Gracias, un gracias eterno y siempre te recordaremos. Te olvidaremos el día en que Don Ramón pague la renta. Exacto, gracias. Gracias, Chespirito, y descansa en paz. Pasando a otro tema, te cuento, André, que la Feria Internacional del Libro se está llevando desde el pasado 21 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos más en la siguiente nota preparada por Sammy Guano. Amiga, ¿qué haces? ¿Por qué estás tan apurada? Oye, vamos a ver una película. ¿Una película? No, estoy de salida. Hay un evento muy importante que no me lo puedo perder. ¿Qué evento? ¿Y por qué no me invitas? ¿Qué podría ser mejor que ver una película? ¿Qué es mejor? ¿Sabías que muchas de las películas que vemos en el cine primero fueron libros increíbles con historias interesantes? Sí, sí sabía, pero mejor la película. ¡Estás loca! Lo mejor de la vida es leer un buen libro y jugar con la imaginación, darle vida a los personajes, aprender más. Pero bueno, de ley te llevo conmigo a la Feria Internacional del Libro. ¿La feria qué? ¡Ay, amiga! La séptima edición de la Feria Internacional del Libro, que se inició el 22 de noviembre y se termina el 1 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¿De verdad? ¿Y qué hay de bueno? Cuéntame. ¿O es como esos eventos aburridos? Para nada, es full interesante. Verás, este año la Feria Internacional del Libro cuenta con la participación del Fondo de Cultura Económica de México como invitado de honor, la cual ofrece a los lectores y autores de todo tipo difundir el conocimiento en distintas ramas. ¡Qué genial, amiga! Sí, es un evento muy importante en nuestro país. Ahí puedes asistir a mesas redondas, conversatorios, presentaciones de libros, charlas, exposiciones de fotografía, pintura, cine, espectáculos de música, artes escénicas, full cosas. ¿Ves, amiga? Es un evento increíble y de ley te animas a leer algo, que te aseguro que te va a gustar más que ver películas en el cine. Sí, de una. Vamos, que ya quedan pocos días y se ve muy interesante. Y de paso les invitamos a todos nuestros amigos Chasqui Escuchas a que asistan a la Feria Internacional del Libro, no se lo pueden perder. Sí, amigo Chasqui Escucha, asistan a este gran evento y recuerden, la lectura nos puede transportar a lugares fantásticos y movernos de un sitio. Y sobre todo, nos brinda mucho conocimiento. Así que ya saben, todos aprovechen de la Feria del Libro. A ver, Cris, ¿y cuál es tu libro favorito? Tú sabes que yo soy un romántico empedernido a morir, ¿no? Así que me gusta full la poesía. Así que me quedaría con los libros de Pablo Neruda, en especial ese libro que es de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es cierto, pega full. En especial el poema 20 que dice: puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros de lo lejos. Oh, por Dios, ese poema me mata, oye. Es súper romántico. Ya ve, no me saldrás con tus cosas cursis, ahora que estoy en mi etapa de odiar al amor. Claro, como tú ya amas. Yo no amo, de hecho yo no nací para ver. Pero capaz que dejaste con el visto azul en WhatsApp a alguien y por eso ahora andas sin pan ni pedazo. ¿Visto azul? ¿De qué hablas? Puta, vos soy que andas más perdida. Si eso lleva como 2 semanas, mejor escucha esta nota que nos trae nuestra chasqui reportera Chris Magui. Mensaje. Oh, es este tonto del Paulo otra vez. ¿Y qué dice? Hola chiquita bebé, veámonos hoy. ¡Qué ridículo es! ¿Por qué no le dices que no te interesa y listo? Su papá es el jefe del mío. Mejor finjo demencia y que piense que nunca leí el mensaje. ¡Qué chuncha! ¡Póngale cero! Ay, a mí, ¿por qué? ¿Qué es? ¿No te has dado cuenta que ahora WhatsApp te indica cuando alguien ya leyó tu mensaje? ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Loca! Ya creo que vamos 2 semanas. ¡Qué desactualizada! Cada que alguien abre el mensaje al emisor, se le pintan de azul las palomitas. ¡Esa movida! ¿Los pajaritos azules? ¡Ay! Me refiero a los vistitos de esos que salen al lado del mensaje. Ah, eso sea a lo que te refieres. Oye, pero no hay forma de cambiar eso. Pues en realidad no. Lo que puedes hacer es que en los ajustes donde dice notificaciones, activar las notificaciones emergentes. Con eso cada que llegue un WhatsApp, no necesitas abrir el mensaje para leerlo, para que aparezca automáticamente en tu pantalla. Pero, en algún momento voy a tener que abrirlo. Sí, tarde o temprano las palomitas se pondrán azules. ¡Loca! Ya me tocó salir con este Paul Sucho. Mientras Chris resuelve sus problemas, vamos con más del noticiero juvenil Chasquicom. Ah, ahora cacho más. Pero loco, me escriben cuando estoy manejando. ¿Qué quieres que me caiga cuando estoy en la bici? De hecho, no sería la primera vez que te pasa eso. Sí creo que cada semana me cuentas que te has caído por algo, ¿no? Pero bueno, y hablando de bicis, ¿qué tal estuvo el evento que organizó la Red de Consejos Estudiantiles de Quito? Una bestia, y el mensaje igual. Vivamos las fiestas en paz, pero te cuento más en esta nota que preparé para ustedes. ¿Cachan todos que ya son las fiestas de Quito? Es más, algunos ya empezaron a festejar a nuestra linda ciudad. Pero eso no es todo. Como todos sabemos, en estas fiestas muchos se dedican a tomar y festejar a la carita de Dios con botella en mano. Por esta razón, el proyecto Vivamos la Fiesta en Paz nació hace 8 años por iniciativa de un grupo de jóvenes estudiantes de colegios capitalinos, preocupados por el excesivo consumo de alcohol en la capital, especialmente en fiestas de Quito. Presten todos atención, porque este es el mensaje que los jóvenes de Quito tienen para todos nosotros. Ya es hora, dejen entrar. Por lo menos traje esta para la espera. Cuando chupas, eres un peligro para ti y los demás. Flaco, ¿qué hiciste? No sé ni qué pasó, no me acuerdo. Aquí están las fotos de ayer, mira cómo hizo el ridículo. Escríbele para ver si se acuerda. ¿Qué se va a acordar si estuvo borracho? Va a ser la burla de la universidad. Ay, no me acuerdo nada, no me acuerdo. Hijo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió mientras bebías? Cuando estás bajo los efectos del alcohol, estás en peligro y eres un peligro. Que no te cuenten lo que hiciste. Vivamos la fiesta en paz. Pero no es solo que con mensajes como este, los jóvenes de Quito han logrado que en la época de fiestas se disminuya significativamente cada año el consumo de alcohol, sino que el deporte también estuvo presente, pues la semana que ya está por terminar, se reunieron varios jóvenes junto a sus bicis, para mostrar a todos que la diversión no está solo en el alcohol. Es para que la conciencia no solamente sea desde los jóvenes, sino también empezamos en edades bien tempranas. Eso es un logro importantísimo. Los niños más pequeños en el colegio hablan sobre la campaña, saben que hay peligros asociados a los efectos que produce el consumo de alcohol. Por lo tanto, creo que lo más importante es que se genera una conciencia desde los más chiquititos. Ahora los adolescentes ya no están pensando en una fiesta con alcohol. Este precioso patrimonio así que aún tienes una semana para festejar a esta linda ciudad. Recuerda, no dejes de divertirte, pero hazlo con responsabilidad. Yo quiero una bici para vivir las fiestas en paz. Así que ya saben, chicos y chicas, a vivir las fiestas en paz. Y ya saben, beber es malo, no beban. Mejor vayan a salir a los parques o por qué no entrar de voluntariados en alguna parte. ¡Chasquicom, por ejemplo! ¡Chasquicom! Las puertas siempre estarán abiertas para todos ustedes, así que ya saben, Chasquicom, comunicación para el amor. Y a propósito, les cuento que justo hoy estamos festejando el Día Mundial del Voluntario. Hay un Día Mundial del Voluntariado, en serio. ¡Chi! Y luego a mí me dices que no estoy en nada. Mejor escuchemos la siguiente nota producida por nuestra querida Neyita. Las organizaciones de voluntarios y los propios voluntarios hagan visible su contribución al desarrollo, tanto en el ámbito local y nacional como internacional, combinando el apoyo de las Naciones Unidas con los mandatos locales. El Día Internacional del Voluntario ofrece a las personas y a las organizaciones de voluntarios la oportunidad de trabajar con gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios y el sector privado. El Día Internacional del Voluntario fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces, gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil se han unido a voluntarios de todo el mundo para celebrar el día 5 de diciembre cada año. Este domingo se llevó a cabo una actividad alusiva a la fecha en el Parque Urbano Cumandá, donde se concentraron varias personas a nivel mundial traídas por la ONU. Escuchemos a Sonia Logroño, gestora cultural del evento. Van a venir 1.500 voluntarios de todo el mundo traídos por la ONU. Van a ser divididos en 5 barrios que rodean al Parque Cumandá, como son San Sebastián, Lulucoto, La Loma Grande, San Marcos, 5 de junio. Luego de esto se van a reunir todos aquí en el Parque Urbano Cumandá y vamos a compartir una pamba mesa. Eso quiere decir que es una comida colectiva de todos. Después de esto nos vamos a retirar, dando también el mensaje de lo que es el reciclado y también recuperar las tradiciones como es la minga y la pamba mesa. Así que chicos, si quieren ayudar y ser parte de un voluntariado, recuerden que Fundación Chesquicom tiene sus puertas abiertas para quienes quieren ser parte de este equipo. Fundación Chesquicom, comunicación para el amor. Feliz día a cada uno de ustedes que realiza este labor de voluntariado. Oye, Cris, feliz día para ti también, pero una pregunta. ¿Tú eres amante del cine? No mucho, la verdad, pero si me quieres invitar a ver una peli, yo no me quejo. No, más bien te decía para que me cuentes de la película ecuatoriana que está nominada para el Oscar. Ah, solo sé que se llama Silencio en la Tierra de los Sueños. Pero como estaba en las mismas que tú y al igual que muchos, nuestra querida Chris nos preparó una nota para hablarnos más acerca de esta película. Chasquihuapuras, estamos acostumbrados a que este tipo de películas sean las nominadas a los premios Oscars. ¡Oscars! ¡Premios Oscar, mensa! Bueno, como sea, déjame continuar. Como iba diciendo, estamos acostumbrados y acostumbradas a que solo este tipo de pelis sean galardonadas en los premios más famosos a nivel internacional en cuanto a producción cinematográfica. Sin embargo, les cuento que ahora nuestro Ecuador tendrá su representante en los premios Oscar. La película ecuatoriana Silencio en la Tierra de los Sueños representará al Ecuador en la presentación de cintas candidatas a los premios Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera. Así es, esta película se estrenó a finales del 2013 en el Festival de Cine de Turín, Italia. En el 2014 recorrió varios festivales de cine, entre los que se encuentran el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Su estreno en Ecuador se dio en mayo pasado durante el Festival de Cine EDOC. Se estrenó en algunas salas de cine del país el 23 de septiembre, pero se retomó en todas las salas de cine el pasado viernes 21 de noviembre. El film refleja la vida solitaria de una anciana ecuatoriana que vive en la costa, a la que la aparición de un perro le cambia la vida. Lo novedoso de esta producción está en la capacidad de sumergir al público en la misma sensación de soledad de la protagonista, a través de un manejo impecable de los efectos sonoros. Chasquioyentes, les invitamos a ver esta película ecuatoriana del director Tito Molina, una producción que aspira a aún llegar más lejos. Invita a tu pelado o pelada y disfruta de la producción nacional. Suerte a Silencio en la Tierra de los Sueños en los premios Oscar. El mejor de los éxitos para que esta película gane un Oscar. Pero bueno, Flopu, ¿ya tienes planes para fiestas de Quito? Pues la verdad no lo sé. Es más, no sé ni qué eventos existan, estoy tan perdido. Así que ahorita recién me voy a enterar de qué nomás va a haber. André, ¿qué tenemos? Cuéntame. Yo voy a empezar. Les cuento que el cuarto Festival de Arte Callejero, Encuentro en el Espacio Público, se va a realizar del 1 al 5 de diciembre en el Parque Comando. Va a ser en el Teatro del Parque, va a haber mimos, clown, circo, música y magia, que serán parte de esta gran fiesta que convoca a artistas nacionales e internacionales de Colombia, Argentina y Perú. El martes 2 de diciembre, Jorge Drexler, en el Teatro Nacional Sucre a las 19 horas 30 minutos, se presentará. Tal vez ustedes recuerden a este artista por su canción Al Otro Lado del Río, que pertenece a la película Diarios de una Motocicleta. Se trata de la primera canción en castellano de la historia que recibió un Oscar en el 2005 y Drexler adquirió mayor notoriedad. Chévere, Cris, pero también les recordamos que el miércoles 3 de diciembre en el Parque Bicentenario, de 17 a 23 horas 45, se va a realizar Quitonía Festival 2014. Este es un evento musical donde ecuatorianos y extranjeros se integran con la cultura de la ciudad. Es un componente que impulsa la transformación de la ciudad, que Quito sea un referente del turismo musical a lo largo del continente. Está inspirado en la armonía de nuestra ciudad, en cómo las personas viven con la música, la arquitectura, la cultura, el arte y las diferentes maneras de expresarse. Y a propósito, André, te invito a ti, no sé si es que ya votaste, para que Quito sea una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Simplemente es fácil, ingresen a www.new7wonders.com y voten para que Quito sea una de las 7 ciudades maravillas. Pero bueno, también te cuento que esta semana tenemos la competencia de coches de madera. Es que el jueves 4 de diciembre se realizará en la Avenida Michelena, el viernes 5 en la Avenida Marta Bucarán y finalmente el sábado 6 en la Avenida Manuela Cañizares. Y no olvides que estamos en fiestas de Quito, así que también puedes ir a las polifiestas, puedes ir al centralazo y puedes disfrutar al colonialazo también, al colonialazo, ¿no? Ajá. Y pueden ir a disfrutar de todos los eventos que tiene preparado Quito para ti. Pero y siempre con moderación, no se olviden eso. Vivamos las fiestas en paz. Y bueno, con estas actividades nos despedimos, pero sin antes decir ¡viva Quito! ¡Viva Quito, definitivamente! Yo soy Cristian Flores y nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Dormida en medio de volcanes, tocando el cielo de los Andes, mi ciudad es color más intenso que el sol, un santuario de historia y de paisajes. Todas las mañanas vuelve a despertar cerquita de Dios, y todas las mañanas vuelve a respirar, porque tú y yo somos de Quito el corazón. Oh, oh.